Hoy es un día de mucha controversia para México, ya que después de un juicio de 36 meses de apelación se ejecutará al primer hombre en nuestro país, después de que éste asesinara y torturara a 3 infantes y 2 adultos. Y como corresponsal dentro de las instalaciones del penal de máxima seguridad, Adriana López. Muy buenas tardes, Abelardo. El día de hoy, en horario de las 5:15, el acusado Mario López Azurza, quien fue declarado culpable por asesinato en primer grado en pos de 5 personas, será ejecutado por ahorcamiento. Adriana, sabemos que estás presente dentro del penal. ¿Cuál es el ambiente que se vive ahí dentro? Pues es un ambiente bastante denso dentro del penal, ya que hay manifestaciones religiosas queriendo irrumpir dentro de las instalaciones del penal, apelando contra la muerte del señor Azurza. Se escuchan los golpes en las puertas y el ruido del agua lloviendo en las canchas. Solo faltan 10 minutos para que esta situación se lleve a cabo, y volveremos después de unos rápidos comerciales para concluir este espacio. ¡Duvalín! ¡No lo cambio por nada! ¡Duvalín! Se está procediendo en este instante con la ejecución. Hoy día 25 de noviembre del 2012, en horario de las 17 horas y 15 minutos, el señor José Mario López Azurza, con 32 años de edad, será atado hasta el cuello y tirado por la fosa hasta que su corazón deje de latir. Que Dios se apiade de su alma. El juez acaba de concluir el dictamen para que se proceda con la ejecución dentro de 2 minutos exactos. ¿Sus últimas palabras? ¡Por favor, no! ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! ¡Por favor! ¡Piedad! ¡Maldito! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Desgraciado! ¡Por favor! ¡Piedad! Se le está colocando en este momento la máscara negra alrededor de la cuerda al cuello y quedan solo 20 segundos para que se abra la fosa y todo concluya. ¡Pido perdón, pero no me quiero morir! María López Azurza, primer condenado a muerte en tierras mexicanas. Buenas noches.